Evangelio del Día y Meditación del Padre Jesús, de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículos del 41 al 51. Inmaculado Corazón de María. Sus padres iban todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y cuando tuvo 12 años, subieron a la fiesta como era de costumbre. Pasados aquellos días, al regresar, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo advirtiesen sus padres. Suponiendo que iba en la caravana, hicieron un día de camino buscándolo entre los parientes y conocidos. Y al no encontrarlo, volvieron a Jerusalén en su busca. Y al cabo de 3 días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los doctores, escuchándoles y preguntándoles. Cuantos le oían quedaban admirados de su sabiduría y de sus respuestas. Al verlo se maravillaron y le dijo su madre: «Hijo, ¿por qué nos has hecho esto? Mira que tu padre y yo, angustiados, te buscábamos». Y él les dijo: «¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que es necesario que yo esté en las cosas de mi padre?». Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Bajó con ellos, vino a Nazaret y les estaba sujeto. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Es palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Inmaculado Corazón de María. Escuchar y preguntar. Esto hacía Dios Jesús a los doctores de la ley. Porque es necesario saber, hay que instruirse y preguntar para formarse en la fe. Evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.